Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el rincón de audio de mi web, lamusicasemueve.net. Aquí escucharás los audios exclusivos sobre las cosas que vaya haciendo. En primer lugar, gracias por hacer clic aquí y por escucharme un rato. Mi nombre es Raúl Fernández. Raúl Fernández. Pero esta no es una web egocéntrica en la que te cuento que ayer fui a no sé dónde, que me comí una paella, no. Esto es un lugar donde tú, sí, tú puedes contarme lo que quieras. A ver, que yo tampoco soy rapel, no te voy a echar las cartas, ni soy psicólogo. No te voy a arreglar la cabeza si estás mal, mayormente porque yo también estoy mal, ya te lo voy diciendo. Es un sitio para compartir, para hablar y para escuchar, porque yo soy DJ. Sí, y tengo un programa de radio que puedes escuchar y descargar en el podcast. Ahí te dejo la cuñita. Bueno, y en el que tú también puedes participar. Bueno, os voy a contar que... sí, un momentito. ¿Sí? Sí. Sí, hombre, por supuesto, sí, claro. Bien, os dejo que es que me llama Michael Knight, que es que tiene un problema con el podcast que dice que en el coche no se puede escuchar. Bueno, bienvenidos, ya nos oímos por aquí.